Satena es Colombia. Modernos aviones Dornier 323 alemanes, con capacidad para 32 pasajeros. Con un vuelo diario de domingo a viernes, Villa Garzón Neiva Bogotá, con conexión a Medellín. Descuentos especiales para todos. Super oferta. Por solo 347 mil pesos, viaje de Villa Garzón a Medellín. Aprovechela. Llame ya al 311-2546-897 o al 311-2546-898. Satena es Colombia.